En Misiones se llevará a cabo el programa de formación profesional. Es impulsado por el Ministerio de Trabajo de la Nación, articulando con la provincia y 21 municipios. Se trata de unos 62 cursos gratuitos que abarcan desde los oficios más tradicionales hasta los relacionados con la economía del conocimiento, destinado a los jóvenes misioneros. El ministro Claudio Moroni dijo que hay un 30% de deserción escolar durante el ciclo secundario y que es necesario capacitar a esos jóvenes para el mundo del trabajo. Los trabajos que se van requiriendo cada vez requieren más habilidades, más competencias. Y la verdad es que necesitamos generar las herramientas para que nuestros jóvenes, principalmente nuestros jóvenes, puedan acceder a estas habilidades. Argentina tiene... En años normales tiene una tasa de deserción del secundario importante. Estamos hablando arriba de 30 puntos. No sabemos cómo será después de la pandemia, pero no creo que vaya a mejorar. En el mejor de los casos se mantendrá igual y sigue siendo mala. Con lo cual nosotros tenemos que generar canales de transmisión de conocimientos, transmisión de competencias, transmisión de habilidades que permitan a esos jóvenes que no han podido terminar el secundario adquirir esas competencias, esas habilidades para poder ingresar en el mercado de trabajo en puestos que hoy reclaman esos conocimientos. Por su parte, el gobernador Oscar Herrera Aguad resaltó la importancia de este tipo de políticas públicas de estricto carácter federal y destacó la alta participación de los municipios misioneros en la propuesta. Sin duda que esta articulación que forma parte la Nación dentro de su Ministerio de Trabajo, con sus prolongaciones y sus patas de trabajo en las provincias, el gobierno provincial, con las diferentes instituciones que lo componen, y los gobiernos municipales, habla claramente del sentido estricto que tiene la composición de esta formación profesional y sobre todo en nuestra provincia, en la provincia de Misiones. Desde Posadas, reportó Julio Moyano, Radio Libertador.